a man in New Orleans, he's a rock and roll, he's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole, even though he's gone, gone, gone, jumping like catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone out of hip-shaking King Creole. When the king starts to do it, it's as good as done. He holds his skin tall like a Tommy gun. He starts to growl without any throat. He bends a string and that sauce she wrote. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. You know he's gone, gone, gone out of hip-shaking King Creole. He sings a song about a crawdad hole. He sings a song about a jelly roll. He sings a song about a pork and greens. He sings some blues about a New Orleans. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone, out of a chicken King Creole. Something evil, then he plays something sweet. No matter how he plays, you gotta get up on your feet. And when he gets a rockin' fever, baby, heaven sinks. He don't stop playing till his guitar breaks. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah, you know he's gone, gone, gone, out of him chicken King Creole. Yeah, no, you know he's gone, gone, gone. Comenzamos esta semana con el rey Elvis Presley, con una canción llamada King Creole, y el álbum también se llamó King Creole, que es una banda sonora para una película lanzada ese año 1958. Este disco salió en septiembre 19 de 1958. Este disco fue grabado en solamente 3 días en Hollywood. Las canciones fueron escritas y grabadas expresamente para esta película, repito, King Creole, y alcanzó el puesto número 2 del Billboard Top Pops de los discos de ese año 1958. El rey Elvis Presley con King Creole. Muy bien, vámonos entonces de lleno a esta semana. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta la historia, y nosotros aquí en La Esencia se la musicalizamos. Comenzamos con un señor de la guitarra, un carismático y a veces controversial guitarrista de thrash metal. Hablamos de Dave Mustaine. Dave Scott Mustaine nació en La Mesa, en California, Estados Unidos, un 13 de septiembre de 1961. Músico norteamericano, fundador, guitarrista, vocalista y compositor de la banda de thrash metal Megadeth, así como también fue parte de la banda Metallica. Esa historia ya todos la conocen. Después de ser despedido de Metallica, todo lo que recuerda Dave Mustaine es que él quería ser más rápido y mejor que Metallica, y así decidió entonces formar su propio proyecto llamado Megadeth, aunque antes había pensado llamarlo Fallen Angel, pero al final decidió ponerle Megadeth en un aviso que leyó en el bus en el cual iba de regreso a su ciudad natal cuando fue expulsado de Metallica, y en el cual decía Megadeth, refiriéndose a la muerte de 1 millón de personas empleada en los cálculos del ejército norteamericano. De allí nació entonces el nombre Megadeth. Anteriormente quería llamarlo Fallen Angel. Muchos son los discos y las canciones extremadamente buenas de Megadeth, tal como él lo quería. Pero nos fuimos nosotros al año 1994. Allí lanzaron el disco Euthanasia, y de ese disco tomamos la canción número 2, Train of Consequences, Tren de Consecuencias, una canción que trata sobre la adicción al juego y a las apuestas. Según dice la letra de la canción, el adicto no se puede recuperar, y una persona así es un problema constante. Así que vamos a escuchar entonces, para celebrar un año más de vida de Dave Mustaine, esta canción buenísima del disco Euthanasia, Train of Consequences. Y de la guitarra pasamos a un vocalista nacido el mismo día, 13 de septiembre de 1967, en Ohio, también Estados Unidos, nacía Tim Ripper Owens. de verdadero nombre Timothy S. Owens, cantante de heavy metal más conocido por haber pertenecido a las agrupaciones Judas Priest, Iced Earth, y también cantó con la banda The Imbue Malmsteen. Ha participado en otros proyectos como invitado especial también. De todos esos proyectos nos fuimos a Judas Priest. El primer disco que grabó con esta banda se llamó Jugulator, lanzado en octubre de 1997. La primera aparición de Ripper Owens junto a esta gran banda de heavy metal tras la salida de Rob Halford en 1992. Y lógicamente, y no podía ser de otra manera, tomamos la misma canción homónima, Jugulator, del disco Jugulator. Ahí están Tipper Ripper Owens en la voz, Glenn Tipton en la guitarra, Kaka Downing en la otra guitarra, Ian Hill en el bajo y Scott Travis en la batería. Es Judas Priest, para celebrar entonces un año más de vida de Tim Ripper Owens con Jugulator. Y anteriormente va a sonar Megadeth para celebrar un año más de vida de Dave Mustaine con Train of Consequences. Estás en la esencia, porque la esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los mejores guitarristas del rock están aquí, en la esencia. Los mejores vocalistas del rock están aquí, en la esencia. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. Continuamos revisando la historia musical que nos traen sus propios protagonistas, gente que nació, lamentablemente la que falleció, sucesos importantes, discos de oro, conciertos, etc. Generalmente le damos un poquito más de importancia a los nacidos y lógicamente a los fallecidos para rendirle un tributo por aquí, por la esencia, porque ellos nunca serán olvidados. Por ejemplo, 14 de septiembre de 1950, nacía Paul Francis Kossoff, más conocido como Paul Kossoff. Él fue guitarrista de la banda Free, guitarrista británico. Paul Kossoff está ubicado en el puesto número 51 en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. En un vuelo entre Los Ángeles y Nueva York en marzo de 1976, Paul Kossoff murió por presentar problemas cardíacos relacionados a una brava adicción. Pero estamos celebrando su nacimiento, igual no lo dejamos de lado. Kossoff se convirtió en uno de los guitarristas más influyentes de la escena rockera británica. De esta agrupación Free, nos fuimos a su tercer disco, Fire and Water, Fuego y Agua. Su tercer disco lanzado en 1970. Allí lanzan su más conocido himno al rock and roll, llamado All Right Now. Todo está bien ahora, es más o menos la traducción. All Right Now es el mayor éxito de la discográfica, incluso por contener un riff de guitarra muy, pero muy clásico del género hard rock. Y es por ese motivo que elegimos esta canción, repito, All Right Now, de la banda Free, para recordar a este guitarrista Paul Kossoff. ¿Sabías tú que una de las guitarras Fender Stratocaster de 1957, que era de este señor Paul Kossoff, fue comprada por Dave Murray, músico de Iron Maiden, y este la usó entre 1978 y 1990? ¿No lo sabías? La esencia te lo cuenta, porque la esencia la subimos al rock como un estilo de vida y te contamos las historias que en ninguna otra parte vas a escuchar. Imitados, pero nunca igualados. Somos la esencia. Y como ya les dije, siempre recordamos a los músicos caídos también, porque se lo merecen. Aquí tenemos el primer ejemplo, Richard Bragg, de verdadero nombre Richard William Bragg. Nació en julio de 1943 en Inglaterra, pero lamentablemente falleció el 15 de septiembre del año 2008. Fue el tecladista, cofundador y vocalista del grupo de rock progresivo Pink Floyd, quien además compuso varias de sus canciones. Richard Bragg se incorporó al grupo Sigma 6 en el año 1964. Esta banda, Sigma 6, pasó a llamarse después Pink Floyd, con Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason y Bob Lowe. Bragg hizo contribuciones esenciales en el sonido del grupo, su estilo definido como peculiar y mucho más enfocado en las texturas que otros contemporáneos de su época, es una de las marcas distintivas del estilo de Pink Floyd. Es la colaboración que hizo Richard Bragg con sus teclados en esta banda. Y para recordarlo, nos fuimos a la canción Wish You Were Here, Ojalá Estuvieras Aquí, el cual es el noveno disco de estudio de esta banda lanzado en 1975. Tomamos también la misma canción, Wish You Were Here. Así se llama la canción y así también se llama el disco. Entonces, este dúo de canciones es así. Pink Floyd con Wish You Were Here para recordar al Richard Bragg, fallecido en septiembre 15 del año 2008. Pero primero vamos a escuchar a la banda Free con su gran éxito All Right Now para recordar al fallecido Paul Kossoff, guitarrista de esta banda Free. Te dejo entonces con estas dos canciones. Es la esencia, porque la esencia no tiene competencia. La magia de los 70 en la esencia. Smiling from my head above me.

como un estilo de vida. Lo escuchas por 7 Rock Radio. ¿Cuándo? Todos los sábados a las 10 de la noche, hora Venezuela. La esencia. Los esperamos. Descarradio se complace en presentar uno de los programas más importantes de la movida rock en Venezuela. La Esencia. La Esencia está aquí en Descarradio, con el mejor rock universal de todos los tiempos. Ya lo sabes, La Esencia está por Descarradio. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Desde Los Teques y expandiendo su señal por toda la red, Mi Urbe Radio Online. Muy bien, y seguimos contándoles la historia del rock contada por sus protagonistas. Por ejemplo, 16 de septiembre de 1977, lamentablemente fallecía Mark Felt, más conocido como Mark Boland, nombre artístico de Mark Bell, quien fue un músico, compositor, actor y cantante británico, una de las figuras más populares del glam rock durante la década de los años 70. Él fue el líder del grupo Tyrannosaurus Rex, posteriormente acortado a T-Rex. Mark Boland, atención a los glamers de esta década, Mark Boland es considerado el padre del glam metal. Fue en una presentación en marzo de 1971 cuando apareció con escarcha y satén en un programa llamado Top of the Pops de la BBC de Londres, siendo considerado como el primer acto público de glam rock de la historia. La crítica musical consideró esta presentación como el inicio de esta música, repito, llamada glam metal. Ahí lo tienen, pues, Mark Boland de T-Rex. Y de ellos vamos a escuchar la canción Get It On, lanzada en julio de 1971 como un segundo single del disco Electric Warriors. ¿Sabías tú que en esta canción aparece en los teclados el señor Rick Wakeman, tecladista del grupo Yes? Claro que sí. Wakeman comentó que en aquel tiempo de la grabación de esta canción estaba desesperado por tener que pagar el alquiler y que luego de conversar con Mark Boland acordaron que él participaría en la canción. Por esto, Rick Wakeman recibió 9 libras esterlinas y con esto pudo pagar su alquiler. ¿No lo sabías? Esta historia te la cuenta solamente la gente de La Esencia, porque La Esencia no tiene competencia. Rick Wakeman entonces participó en esta canción, que es la que vamos a escuchar ahora mismo, llamada Get It On, de la banda T-Rex, para recordar al fallecido Mark Boland. Vámonos ahora con un baterista. Steve Williams nació el 17 de septiembre de 1953. Steve Williams es el baterista de la banda de rock Budgie. Se unió a esta banda para la grabación del disco Bandolero a finales de 1974. Y de esta banda Budgie tomamos la canción Bread Fun, un single del disco Never Turn Your Back on a Friend, el cual es un muy buen consejo para todas las bandas del planeta. Nunca le des la espalda a un amigo. Never Turn Your Back on a Friend. Es el disco donde aparece esta canción Bread Fun, la cual hace referencia al amor por el dinero. No se confundan, bread es cierto que significa pan, pero es un argot de Inglaterra con el cual también se refieren al dinero. Es decir, le dicen pan al dinero. Bread fan, fanático por el dinero. Es más o menos la traducción de esta canción y más conocida por la banda Metallica. Entonces, en La Esencia va a sonar Budgie con Bread Fan, para celebrar un año más de vida de Steve Williamson, baterista de esta banda, y anteriormente va a sonar Get It On de la banda T-Rex. Estás en La Esencia, porque La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. La magia de los 70 en La Esencia. Música. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. James Marshall Hendrix, más conocido como Jimi Hendrix, nacía el 27 de noviembre de 1942, pero lamentablemente fallecía el 18 de septiembre de 1970, guitarrista, cantante, compositor norteamericano. A pesar de que su carrera profesional solamente duró 4 años, es considerado aún uno de los guitarristas más influyentes en la historia del rock. El Salón de la Fama del Rock and Roll lo describe como indiscutiblemente uno de los músicos más grandes de la historia del rock. Jimi Hendrix, James Marshall Hendrix. Mucho ya se ha hablado de este guitarrista, así que vámonos directamente a la música. Tomamos el álbum debut de este guitarrista, Are You Experienced? ¿Tienes experiencia? Publicado en 1967. El LP fue un éxito comercial y uno de los discos debut de la historia del rock más exitosas. Se basa, por supuesto, en la innovadora forma de componer y tocar la guitarra eléctrica, y supuso también el comienzo de una nueva dirección en el rock psicodélico y el hard rock. Por eso, de este disco tomamos una canción para que oigan pues toda esta música fenomenal de Jimi Hendrix. La canción es Fire, Fuego, una canción escrita por Jimi Hendrix a principios del año 1967 y tiene una mezcla de soul, de rock psicodélico y una batería inspirada en el jazz. Es considerada una de las canciones más populares de Jimi Hendrix. Él la tocaba frecuentemente en sus conciertos. A pesar de la connotación sexual de la canción, esta nació de un origen muy inocente. Noel Redding, bajista de la banda, invitó a Jimi Hendrix a la casa de su madre en una fría víspera de Año Nuevo en Inglaterra. Hendrix le preguntó a la madre de Noel si podía pararse al lado de la chimenea. Ella le dijo que sí, pero su perro gran danés estaba bloqueando el camino. Así que Hendrix le dijo: "Oh, muévete, Robert", y deja a Hendrix hacerse cargo. Más tarde, esta frase fue cambiada para la canción diciendo algo más o menos así: "La vieja madre Hubbard fue al armario para buscar un hueso para su perro, pero cuando ella se inclinó, Robert se hizo cargo, porque Robert tenía su propio hueso". Es la connotación sexual que tiene esta canción Fire. ¿No lo sabías? Por supuesto, esto no lo escuchas en ninguna parte, solamente por aquí, por La Esencia, porque La Esencia no tiene competencia. Los héroes caídos del rock siempre están aquí, en La Esencia. Stand next to you. Rock en Birra Radio. Rock en Birra Radio. Escúchanos en rockandbirra.com. Desde Argentina, ahora suena La Esencia. Porque ahora somos Radio Crimen con K. radiocrimen.com.ar. La Esencia. No oírla es un crimen. Somos radiocrimen.com.ar. 24 horas de rock. En arroba Live Track Radio, somos la casa del rock and roll. Planeta Rata, sonido sin fronteras. Muy bien, y La Esencia siempre tratando de apoyar todo el movimiento de Latinoamérica, esta vez les va a mostrar un evento que se va a realizar en Venezuela. Oigan esto, la música nos une. En la primera edición de Valle Estéreo, La Esencia apoyando este evento, y nos hicieron llegar a ellos pues este flyer para que ustedes sepan de qué se trata. Oigan esto, más de 20 músicos pertenecientes al estado Trujillo, hablo de Venezuela, y algunos invitados del estado Zulia se reunirán el día sábado 24 de septiembre del presente año en una actividad cultural denominada Valle Estéreo. Repito, el sábado 24 de septiembre es la cita. Dicha actividad se llevará a cabo en las instalaciones del Parque Los Ilustres de la ciudad de Valera a partir de la 1 de la tarde y culminará a las 7 de la noche. Estarán presentes allí egresados de la Escuela de Música Laudelino Mejía junto a algunos exponentes de la poesía urbana, guitarra clásica, nuevas expresiones con sonido propio, pop latino y además un homenaje al blues y clásicos de la época. ¿Qué les parece? Valle Estéreo, entonces, en el estado Trujillo. Los invitados, atención a las bandas, R Venezuela, poesía urbana, Rafa MC, poesía urbana, Arpeggiato Duo, guitarra clásica, The Family Crew, covers, El Sol de los Venados, música experimental, Dulce Coco, rock latino, y Babilonia, clásicos del rock, también interpretando blues. En la voz está Rebeca Salas, la invitada especial para esta agrupación Babilonia. Repito, R Venezuela, Rafa MC, Arpeggiato Duo, The Family Crew, El Sol de los Venados, Dulce Coco y Babilonia. Más de 20 músicos pertenecientes al estado Trujillo y algunos invitados del estado Zulia en la primera edición del Valle Estéreo. El propósito del evento es ofrecer totalmente gratis a la comunidad una alternativa diferente que le permita conocer nuevas tendencias relacionadas con la cultura musical y el arte en general dentro del municipio en lo que a Valera y el estado Trujillo se refiere. Ya lo sabes, no tienes nada que hacer el sábado 24, no te puedes perder esta invitación que te realiza La Esencia. Y la música que sonará esa noche es la que vamos a escuchar ahora. Es Carlos Santana con Black Magic Woman y una versión que hace Joe Cocker de los Beatles, With a Little Help from My Friends, con una pequeña ayuda de mis amigos. Son dos de las tantas canciones que esa noche podrán disfrutar al lado de tu persona favorita. Es La Esencia entonces apoyando un evento más para enaltecer el movimiento del rock y la cultura de Latinoamérica. Los dejo entonces con estas dos canciones y espero que la pasen muy, pero muy bien la próxima semana. No te dejes engañar. El verdadero rock está aquí, en la esencia. Oh, puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it. Sin discusión, la esencia no tiene competencia. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, have you back? Of the day, I'm sad because you're on your own. I tell them when you say no more. Only to love my friend. I got the body to stay no way. Certain it happens all the time. You know it does. What do you see when you turn out the light? I don't see nothing, but it's just. Thank you. I gotta get my friends together. If all we gotta do is love now, I'm gonna take them home with me now. You gotta get all your friends. You gotta get all your friends. Nobody knows the way. Nobody knows the way. You got your friends. You got your friends. You got your friends to love. You got your friends to love. You got your friends to love. Thank you almost indeed. See you again. Beautiful. Fucking hostile! La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock. Pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Morambuena, lo confirma. Relájense. Dejen atrás sus problemas. Porque La Esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. Y finalizamos el programa de hoy con Riley B. King, o Riley Ben King, pero más conocido como B.B. King, músico, cantante y compositor norteamericano, nacido un 16 de septiembre de 1925, hoy lamentablemente fallecido en el año 2015. Es ampliamente considerado uno de los músicos de blues más influyentes de todos los tiempos, recibiendo el apodo del Rey del Blues y el sobrenombre de uno de los tres reyes de la guitarra blues, junto a Albert King y a Freddie King. Por eso es que su apodo es B.B. King. ¿No lo sabías? Te lo contamos por aquí, por La Esencia. Y de él tomamos esta versión que hizo de una canción llamada The Thrill Is Gone, un blues escrito por Rick Downing y Rob Hopkins en 1951, pero que B.B. King lanzó en 1970 y supuso pues el éxito mayor de su carrera y su canción emblema. The Thrill Is Gone logró que B.B. King recibiera un Grammy por mejor interpretación de rhythm and blues vocal masculina y aparte un premio Grammy del Salón de la Fama en 1998. Entonces, con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es B.B. King con The Thrill Is Gone. La emoción se ha ido y el programa también se ha ido. Esto fue La Esencia. Adiós. Adoro el sentimiento del blues. Although I'll still live on, but some.